española y Peñarol. Amor, hermosa, que actuó en su pecho el soñar, ya que hay que alevinar. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo con mucho gusto a Omar Casarré, que es secretario de la Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Villa Española. Omar, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Omar, queremos hablar contigo claramente de lo que está ocurriendo con la institución, con esta intervención del Ministerio de Educación y Cultura. Primero que nada, preguntarte, ¿se confirmó en la práctica la intervención o no? Bueno, en la práctica aún no, porque nosotros tenemos tiempo para presentar recursos. Bien. Y para, bueno, una vez que se vence ese plazo, o presentemos el recurso y luego el Ministerio lo confirme, ¿no? O sea, sería efectiva la intervención, eso es lo primero. Bien. El Ministerio de Educación y Cultura aduce que hay un incumplimiento en el estatuto interno de la institución con referencia a las elecciones. Porque el estatuto, que creo que data del 59, señala que tiene que haber elecciones en todos los enero, cosa que llama la atención, ¿no? Pero que sea todos los años. Pero ese es uno de los puntos, ¿no? Sí, en cuanto a lo formal o lo que viene pasando, en realidad, que hay algunos atrasos a los plazos, claro, en la realidad actual del club. Sí, las elecciones deberían ser en todos los eneros. Eso nunca se ha hecho no quiero decir la historia, pero al menos sí, en los últimos 30 años por lo menos del club. Lo que no nos exime de responsabilidad, eso es claro, y eso es lo que le planteamos al Ministerio en su momento, de que nosotros estamos a disposición para que, de alguna manera reencauzar esas cuestiones de plazo. Recordemos que, hubo pandemia, recordemos que las últimas elecciones del club fueron en noviembre de 2020. Hubo una única lista que se presentó. Eso te iba a preguntar, Omar. ¿Hubo una sola lista que se presentó? Sí, sí. No por... O sea, se dieron los plazos para que, claro, se presentaran listas, y se presentó una sola, que es la nuestra, digamos, la que luego los socios apoyaron por mayoría absoluta, digamos, porque todos los votantes... no hubo votos en blanco ni anulados. Uh-huh. Y de hecho, algunos de los socios denunciantes, votaron en esa elección. Y entonces... Y no hubo votos ni blancos ni delegados, votaron apoyando esta directiva. De cualquier manera, eso no quiere decir que no puedan luego rever su posición, obviamente, pero lo digo para que quede claro. Y claro, lo otro que se indicaba, sí, es que, no había comisión fiscal, y yo lo que he explicado en el sentido es que, en noviembre de 2020 se eligió la comisión fiscal en las elecciones, en la lista. Esa comisión se fue desmembrando a lo largo de 2021, fueron personas que fueron renunciando. Y nosotros lo que sucedió fue lo siguiente: en noviembre de 2021 planteamos la asamblea para reformar memoria y balance. Sí. Allí los socios dijeron que sin comisión fiscal no se podía aprobar o no el balance, en realidad la memoria sí, pero el balance no. Y en este caso lo que hicimos fue distribuir el balance a todos los socios previamente y convocar una asamblea un mes después, en diciembre, con la información a mano de todos los socios para que los socios resolvieran si aprobar o no, porque recordemos que la comisión fiscal es la que controla y sugiere o informa, a la asamblea, pero la que resuelve si aprobar un balance o no es la asamblea de socios, que es la soberana del club, y por amplísima mayoría resolvió aprobar ese balance, esa memoria, que es algo que también indicaba la denuncia, que no es cierto, no es cierto que no haya habido ni asamblea ni de memoria y balance, sino que hubo. Las hubo también con ciertas demoras, por cuestiones obvias también, que tienen que ver con la propia pandemia. Claro, y aparte decir que no es normal, ¿no? Que se entregue el balance previo a una asamblea en las instituciones deportivas no es muy normal. Habitualmente los socios llegan a la propia asamblea y se reparte el balance, la memoria del balance, ¿no? Sí, a ver, para tener una idea, nosotros este último balance aprobado, el de 2020, en realidad que se aprobó en 2021, es la primera vez en la historia del club que se hace auditado externamente, o sea, por profesionales que se dedican a eso y que no son del club. Uh-huh. Lo digo esto porque esto es un requisito que hace algunos años solicita la FIFA y la Conmebol para otorgar la licencia de clubes. La licencia de clubes es una serie, para eso existe una serie de cuestiones administrativas, formales, etcétera, requisitos que cada club tiene que que presentar, que tener sí o sí para poder competir profesionalmente. Si nosotros no tuviéramos un balance de esas características, no podríamos haber jugado, ni podríamos estar jugando ahora. Eso de alguna manera, en el último tiempo, nosotros aplaudimos, digamos, que las instituciones empiecen a exigir profesionalizar la cantidad de áreas, porque nos obliga a mejorar la gestión. Y además el balance es público, está publicado en la web del club, y es público desde el momento que, desde antes que se aprobara, digamos, es público para que la gente lo pueda ver. Omar, acá integrantes, obviamente de Villa Española, estamos hablando socios, expresidentes, hacen una denuncia y aducen que a ustedes como comisión directiva les avisaron las presuntas irregularidades que estaban llevando adelante con referencia al estatuto de la institución. ¿Esto es así? O sea, ¿gente de adentro de Villa Española hizo la denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura? Claro, porque los que pueden hacer una denuncia ante el Ministerio son tienen que ser integrantes de la asociación civil. Sí. O sea, tienen que ser socios de la institución. Bien. Y es un grupo de socios, es un grupo minoritario de socios, al menos eso quedó demostrado en la asamblea. Sí. Que incluso en la propia asamblea nos avisó que iba a hacer la denuncia, y que nosotros dijimos que estaban en su derecho y que eso es una garantía también para todos. En ese sentido no lo vimos mal. Lo que sí no se indica, digamos, y este es el otro condimento que ha aparecido en el último tiempo, apareció el domingo y que no es nuevo, que también había aparecido en las asambleas, es el que los denunciantes no lo incluyen. Yo creo que es profeso, es el clima de violencia que se vivió durante las asambleas, de violencia extrema, en las asambleas, y que ahora se reeditó en el partido del domingo con la consigna de que esta directiva se vaya del club. Ahora, Omar, de hecho, te quiero hacer una pregunta, más o menos para tenerlo claro. Más o menos, yo en mi caso te cuento, yo soy vecino del barrio, yo soy de la curva de Maroñas, estoy muy vinculado a Danubio, voy a todas las asambleas, entiendo lo que es una asamblea de socios y un club barrial con estas características. Exacto. Lamentablemente, esto es bastante normal en las asambleas, ¿no? Que haya un grupo de socios o de hinchas que de alguna manera presione directa o indirectamente a la directiva de turno. Pero mi pregunta es, ¿esta gente que está presionando, que lo hizo en la asamblea, que lo hizo el otro día en el partido contra Racing, tiene que ver con la gente que denunció ante el Ministerio de Educación y Cultura estas supuestas irregularidades? Sí, hay algunos de los denunciantes que están en ese grupo. De hecho, durante la asamblea había los que generaron ese clima de violencia eran algunos socios y otras personas no socios, digamos, del barrio, unos hinchas gente que nosotros conocemos, porque digamos sí. Que en el club con la característica de Villa Española más o menos nos conocemos todos. Claro, claro. No, es fácilmente identificarlos. Luego lo que sucedió el domingo es que en realidad alguna gente vinculada al club o hincha del club o algún socio se le sumaron personas que nosotros no conocemos, o algunas que sí conocemos pero que no están vinculadas al club ni que son hinchas del club. Eso es por eso también nos encendió una nueva alarma, digamos. Sí, sí. Y además que por la cancha de alguna manera absolutamente pública, más allá que las asambleas son también un ambiente, digamos, no son un ambiente tremendamente privado, pero bueno, esto nos preocupa aún más porque también involucra a los jugadores y fuera de la cancha. Omar, ¿y cómo sigue la situación ahora? ¿Ustedes tienen que responder a esta intervención del Ministerio? ¿Cómo sigue esto? Bueno, en realidad hay diversas opciones, estamos analizándolas. Se puede responder recurriendo a la intervención, se puede responder dando el ok a que intervengan, se puede no responder y dejar que se avance el plazo y que de hecho por intervenir el club. En fin, hay un abanico grande de posibilidades. Nosotros, ni bien surgió la intervención la semana pasada, bueno, nuestra idea era responder, recurrir y bueno, y seguir por el camino digamos, democrático, de llegar a elecciones, que ya siempre fue nuestra intención. Ahora, en realidad, con este nuevo episodio del domingo, la situación es distinta. En realidad, hoy lo que nos preocupa más no es lo formal de la denuncia. Sí. Es el clima de violencia concreto instalado sobre algunos jugadores y sobre algunos directivos. ¿Ustedes analizan hacer una denuncia policial por lo que ocurrió el otro día contra Racing en el campeonato? Bueno, es una de las posibilidades también. También sabemos lo difícil que es denunciar este tipo de cosas cuando hay tanta cercanía, ¿no? Digamos, y en realidad no sabemos a ciencia cierta qué garantías hay de que eso no genere un clima de violencia aún mayor. Bueno, son cosas que estamos analizando en estos días. y veremos cómo seguimos, pero en realidad lo que hoy nos preocupa más allá de la denuncia del ministerio, más allá de lo si hacemos política o no, que creo que ha quedado clarísimo que no hemos hecho política partidaria, nos hemos mantenido por fuera de eso porque sabemos que no se puede hacer, ni siquiera nos involucramos en el tema de la LUC, que podemos decir que no es política partidaria porque en realidad era una consulta popular, pero ni siquiera nos metimos en ese terreno porque sabemos que la frontera, digamos, en este caso era muy muy fina. Eso ya no es nuestra preocupación central. Nuestra preocupación central es lograr resolver este clima de violencia que sobre, porque si esto se mantiene es como medio insostenible en general. Pero bueno, esa ahora es nuestra principal preocupación. Esta violencia que venía de antes, obviamente, como hacías mención, de lo que está ocurriendo ahora con esta denuncia, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros pensamos en aquel momento, luego de que superamos esa situación de violencia y pudimos notar la asamblea, y bueno, que los socios se manifestaban y que los socios, como te decía, por amplísima mayoría apoyaron a esta construcción, a esta directiva, a este proyecto de cultura de barrio, pensamos que eso se había disipado, y bueno, ahora volvió, pero de alguna manera en realidad lo que sucede es que nunca se fue. Estas diferencias vienen por el digamos la transformación institucional hacia lo social que ha tenido el club en los últimos tiempos. Y no lo sé, en realidad no lo sé. Yo creo que es medio importante. Esto es una cosa que opino yo, que sí, opinamos algunos. Es medio difícil estar en contra de trabajar con la escuela, generar comunidad, hacer talleres, hacer actividades culturales. Es medio difícil. Quizás lo que pueda estar un poco dividido en algunas aguas puede ser lo de pronunciarse por los derechos humanos. También es una cosa bastante complicada, ¿no? Estar en contra de la lucha de, o sea, o de los reclamos de madres y familiares es medio difícil. Claro. Yo quiero que intento creer que no tiene que ver con eso, porque de hecho en el club hoy, los que llevamos adelante este proyecto, que son hay gente de lo más diversa, de las más diversas orientaciones políticas, partidarias y otras no partidarias, entonces lo vemos un poco raro. Eso me parece que nos parece que no es la motivación principal. Lo que nos parece que hay otras cuestiones en juego que tienen que ver con cuestiones de poder, con cuestiones de dinero vinculadas al fútbol. Pero bueno, eso es lo ya un parecer. No lo podría afirmar porque tampoco hemos podido tener un diálogo un poco más civilizado con en esta situación de violencia con personas de la otra parte. Ahora, Omar, eso que tú pensás es extra institucional o gente que quiere, digamos, que vos pensás como hincha, como socio, que ahora estás en la directiva, de gente que quiere llegar al poder, digamos, de la institución? Bueno, eso en realidad es claro que no quieren que estemos en la directiva. O sea, lo han planteado por la manera formal, que es a través de la denuncia. Te explico, porque uno de los denunciantes indicaba a la prensa hace tiempo ya, en abril, sí, en realidad la intención de la denuncia era que el MEC interviniera. Eso, bueno, sucedió, bueno, o sucederá, o está planteado que va a suceder, sí, que se separara las autoridades, que eso también está planteado, y el tercer punto era que se inhibieran las autoridades actuales claro, de presentarse a las elecciones. Claro. Nosotros nos presentamos a las elecciones y creemos que con toda esta movida social y con la cantidad de socios, el padrón de socios aumentó muchísimo, y en general es por gente que se arrimó al club por toda esta movida social y deportiva actual, digamos, nueva, con este proyecto de cultura de barrio, no tenemos ningún problema presentando elecciones porque creemos que las ganaríamos sin demasiado problema. Claro. Pero más allá de que te creo o no que las ganaríamos, y si las perdemos, no hay problema, porque nosotros, digamos, los socios nos pusieron ahí. Uh-huh. Pero creo que la voluntad de los denunciantes, ya sea por, en este caso, con episodios de violencia en la asamblea, con los episodios de violencia nuevos del domingo, y con esto que decía, que su intención era que nos inhabilitaran de presentarnos a las elecciones, claramente la intención es que nos vayamos. Se vaya, no que el proyecto de cultura termine, no sé, no está centrado en eso, me parece, y eso es claro. Yo recuerdo allá por el 2001, 2002, no recuerdo bien la fecha exacta, pero Villa Española había sido... no le habían permitido jugar en primera división. No, fue, me adelanto, fue del año 2000, partido Danubio contra Peñarol. Según a Colombia, te digo porque estaba ahí, yo tenía 11 años, yo estaba ahí también. Yo estaba ahí, recuerdo cuando llegaron ustedes los hinchas, y bueno, con los carteles, que todos agarrábamos los carteles y mostrábamos, hasta que una orden desde la Tribuna América generó que entrara la policía a golpearnos a todos los que estábamos ahí. Lo recuerdo, lamentablemente un mal recuerdo, ¿no? Sí, bueno, en ese momento nos habían desafiliado por no tener cancha propia. Exacto. Y una cosa bastante disparatada en ese momento. Pues, luchando en ese momento contra el poder de los que mandaron seguramente esa orden, tampoco tenían cancha, jugaban en el Centenario, pero bueno. Es verdad. Sí, totalmente. Bueno, Omar, así que ahora esperar y bueno, a ver cómo sigue esta situación. Sí, estamos evaluando, casi que estamos en estado de asamblea permanente, digamos, bueno, viendo qué caminos tomar, evaluando todas las posibilidades, involucrando a todos los actores, los colectivos. Ayer estuvimos en la actividad que hizo alrededor del Obdulio, también hablando con los diversos colectivos, con el barrio, con la comisión vecinal que había convocado esa actividad. Bueno, en fin, estamos sí. Evaluando cómo continuar, y lo que sí hemos planteado allí y planteamos también aquí, y que es una situación complicada, claro. no es una situación sencilla en la que estamos, y bueno, veremos cómo la podemos resolver de la mejor forma. ¿Y qué dicen los jugadores al respecto de todo esto? Bueno, los jugadores en realidad todavía no volvieron a los entrenamientos, porque como hay un parate largo, luego del fin de la apertura, digamos, de la fase regular del campeonato, sí. Todavía no volvieron a los entrenamientos. De cualquier manera, nosotros nos reunimos, ni bien llegó la intervención, digamos, que fue el día jueves, nos notificaron el día viernes, nos reunimos con los jugadores, explicamos cuál es la situación con respecto a la intervención. Y bueno, eso es que algunos de los jugadores también han salido públicamente, de alguna manera creo que apoyar al proyecto. Claro. Particularmente los jugadores y particularmente este plantel este año se ha comprometido muchísimo con las actividades sociales, culturales. Hay actividades periódicas de los jugadores del plantel con la escuela, con los niños de la escuela, con la huerta. En fin, o sea, ahí hay un compromiso, digamos, que se apropiaron de alguna manera de alguna cantidad de cosas que el club propone. Las tomaron como propias, o sea que en ese sentido es un plantel muy muy comprometido y muy metido en lo que sucede con la cotidiana con el club y con lo que se plantea, pero bueno, todavía tendremos que generar alguna instancia para hablar directamente con los jugadores con esta nueva situación, porque desde el domingo, digamos, que también ellos sufrieron la violencia, tuvieron que estar encerrados casi una hora en el estadio para salir. Sí. Bueno, veremos qué nos plantean, cuál es su opinión, y estaremos intercambiando con ellos próximamente. Omar, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario y obviamente seguiremos en contacto a ver cómo sigue esta situación. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias.